Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 26 de septiembre. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se suma mañana a los actos conmemorativos del Día Mundial del Turismo. Con este motivo, mañana se celebra una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel y en el yacimiento de la ciudad romana de Ocuri, donde las plazas se van a limitar a 30 por pase. También desde mañana y hasta el 31 de octubre se convoca el concurso Selfie en Ubrique 2016, en el que se invita a los participantes a realizarse un selfie junto a un monumento o lugar de interés turístico de Ubrique. Las fotografías se deben de publicar posteriormente en las páginas de turismo de Ubrique, en las redes sociales de Facebook y Twitter. De esta forma se entrará en el sorteo de 4 experiencias para 2 personas con una de las empresas de turismo activo de Ubrique. Para celebrar el Día Mundial del Turismo, asimismo, se convoca la tercera ruta por el turismo, a través de la cual se dará a conocer la Sierra de Ubrique, disfrutando de sus paisajes y vistas únicas. Las inscripciones se pueden realizar en la Oficina Municipal de Turismo. Esta tercera ruta por el turismo se celebrará el próximo domingo. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad está organizando la programación de actividades que se llevarán a cabo en torno al 25 de noviembre. Así, para este año, desde dicha delegación se ha presentado una propuesta de actuación destinada al alumnado de segundo y de cuarto de educación secundaria que cursen sus estudios en el IES Maestro Francisco Fatou, Las Cumbres y Nuestra Señora de los Remedios. Esta actuación se enmarca dentro de las medidas que desde hace unos años se vienen poniendo en marcha desde el Ayuntamiento de Ubrique para la promoción de los valores igualitarios y la prevención de la violencia de género entre los jóvenes. En esta ocasión, e impartidos por la consultora Diferenciados, se ejecutarán 2 talleres con una duración de 4 horas cada uno. Un taller denominado No te enredes con la violencia de género, dirigido al alumnado de cuarto de la ESO y que tiene como objetivo el fomentar la equidad en la red. Y un segundo taller denominado Usando la red, destinado al alumnado de segundo de ESO, que se centra en el fomento del uso correcto de las redes sociales. En este sentido, en la jornada del pasado jueves, la concejal Isabel María Bazán, junto a una de las componentes de la consultora Diferenciados, presentaba a los departamentos de coeducación de los institutos ubriqueños los proyectos que conforman la programación de las actividades previstas en esta propuesta formativa. En la jornada de hoy lunes, la comisión negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería hace público un comunicado en el que se recoge que con motivo de la firma del preacuerdo en el convenio provincial el pasado miércoles 21 de septiembre, se convoca a todos los trabajadores y trabajadoras a una asamblea informativa para decidir el visto bueno o no a dicho preacuerdo. El acto se celebrará este próximo miércoles 28 de septiembre en el gimnasio del Colegio Reina Sofía de Ubrique a las 8 de la tarde. Por la importancia del tema a tratar para los trabajadores y trabajadoras del sector marroquinero, se espera la máxima asistencia posible. En el plano formativo, desde el CADE de Ubrique se informa que se va a impartir este próximo jueves un curso sobre marketing y técnicas de ventas, incluido en el programa de formación general básica para emprendedores. El curso será impartido en horario de mañana de 10 a 2 y tiene un carácter gratuito. En este curso se ofrecerá a los participantes las nociones básicas sobre el posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado a través del precio de venta. En esta ocasión, pues, vamos a tratar un tema tan fundamental como el marketing. Cuando hablamos de marketing, pues, suena como una palabra así extranjera, un poco rara, y parece que estamos hablando de una novedad, pero sin embargo, en definitiva, se trata de cómo vender más. Entonces, de eso es importante que el empresario, el joven empresario, el emprendedor que vaya a iniciar un negocio, se plantee, pues, no solo hacer un buen producto, que bueno, no cabe duda de que cuando iniciamos una actividad con mucha ganas, con mucha ilusión, pues lo primero que lo que tenemos claro es que vamos a ofrecer un buen producto. Pero quizás no está solo la clave de ofrecer un buen producto, sino que interfieren un montón de circunstancias, varias circunstancias que hacen que ese producto finalmente se venda. No solo es fabricar un buen producto o ofrecer un buen servicio al mercado, sino lograr efectivamente la venta, que es lo que en definitiva busca el emprendedor y el empresario que está iniciando su actividad. El marketing engloba toda una serie de estrategias en determinadas, se llama las 4P del marketing: el producto, el precio, la promoción y la, bueno, hay gente que habla de 7P, bueno, en definitiva, la publicidad y la distribución. Entonces, en todo eso, dependiendo del target group o del grupo meta al que yo me dirijo, pues todos vamos a tener una estrategia diferente. Entonces, como comentaba antes, es evidente que aquí en Ubrique, concretamente en el tema de la marroquinería, se hace un producto impecable. No cabe duda que la manufactura de Ubrique es impecable, que por eso las grandes firmas y está reconocida a nivel internacional. Pero bueno, ahí hay que apostar en la parte de la estrategia de producto, pues en este caso el diagnóstico que se hizo sobre el sector de la piel, pues incidía concretamente sobre el diseño. Tú has hablado de la marca, habría que también hablar de una estrategia específica del precio, una estrategia específica de distribución. En definitiva, y bueno, y para no centrarnos en la piel, cualquier producto, cualquier empresa, pues puede, dependiendo de su grupo meta, de su target group, pues va a tener una estrategia diferente en cada una de esos ítems, en cada uno de esos, y es importante y es llamativo que muchas veces nos encontramos que pequeñas empresas, estamos hablando, no ya para hablar de grandes empresas, una peluquería, un bar, un servicio personal, pues todo eso influye y todo eso hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, el marketing es el arte de vender efectivamente, y eso es en definitiva lo que vamos a tratar en el curso. Un curso que ha causado un poco expectativa, porque la verdad que todos sabemos, tenemos una buena idea, pues queremos, pero cómo vender esa idea quizás es lo que la asignatura pendiente que tenemos. Y hay veces que dice, bueno, ¿yo qué hago ya? ¿Me pongo en la puerta con un tambor para llamar a la gente? Bueno, pues no vamos a llegar a esas soluciones tan drásticas, pero por lo menos vamos a intentar dar las claves para que ese comercio, esa peluquería, esa carnicería o esa industria, esa pequeña industria, pues consiga efectivamente vender el producto y consiga vender más, que es lo que se trata con el marketing. Vamos a estudiar, porque cuando se habla de marketing normalmente la gente habla de, se imagina publicidad y la publicidad es solo una parte del marketing. Entonces, en el marketing influyen muchas cosas, lo que hace que efectivamente una empresa, sea del tipo que sea, ya digo, sea una peluquería, una carnicería, una industria marroquinera, sea cualquier empresa, para que efectivamente tenga éxito y que consiga efectivamente, pues, que ese bar se llene o esa peluquería se llene, o ahora de pronto se ponga de moda ir a una determinada discoteca o lo que sea, influyen una infinidad de cosas, desde como he dicho, el precio, el producto, la publicidad, la promoción, todo influye. Entonces, vamos a dar las claves sobre qué tipo de estrategias se pueden tener sobre todos esos ítems para que efectivamente tenga éxito. Y como bien comenta, pues actualmente, a efectos de publicidad, pues las nuevas tecnologías nos ofrecen unas posibilidades de incalculable valor, ¿no? Y que es una herramienta que la están llevando a cabo y la están teniendo en cuenta muchas empresas de ahora. Pero quizás, bueno, pues hay empresas que para las que las nuevas tecnologías a lo mejor no tienen sentido, porque a lo mejor van destinadas a un grupo meta que no utiliza las nuevas tecnologías. Si nuestro grupo objetivo al que yo me dirijo, pues son personas mayores o personas que no utilizan las nuevas tecnologías, a lo mejor pues no es necesario. Por otro lado, el próximo lunes 3 de octubre se abre el periodo de inscripción en la Ludoteca Municipal Gamonín para el curso 2016-2017. Las actividades están destinadas a menores entre 3 y 12 años y se impartirán en un aula habilitada en el IES Maestro Francisco Fatou. Se ha fijado una cuota única de 5 euros que se abonará en el Departamento de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Ubrique. La ficha de inscripción, junto al resguardo del pago, se entregará en el Departamento de Servicios Sociales, siendo las plazas limitadas. Y por último, la Asociación de Vecinos Antonio Vega informa que mañana martes se retoman las clases de Zumba en la sede social de esta barriada ubriqueña y en horario de tarde. Nos informa María Gil. Que mira, mañana ya empezamos. Mañana martes y los jueves. Ya se sigue todos los meses. Hasta que, hombre, las personas que puedan. Lo mismo el barrio lo informamos y todo la, y en general el pueblo de Ubrique, las personas que puedan venir, porque hombre, las actividades son muy buenas y la zumba y la persona que no las hace es muy buena. Es muy buena haciendo actividades y tenemos música y luego pues el baile y son muy buenos para el cuerpo, para las actividades, para moverse. Y además, también se pueden quitar azúcar, colesterol por los movimientos, según nos dicen. Según dicen los médicos, pero bueno, la persona que pueda, porque es muy baratito también. Lo hacemos en el salón de la asociación. Sí. De los martes y jueves, toda la semana, a las 8:30. Una hora hasta las 9. Mañana a lo mejor empezamos a las 8, porque va a ser el primer día. Pero bueno, todos los años, que eso seamos 2 y pico, pues la verdad que hay muchas personas porque, hombre, los movimientos son muy buenos para el cuerpo y la música, y luego pues estamos un poquito todos juntos. Y eso un ratito. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.